en la red. La marca de Carlos Heller. La marca de Carlos Heller necesariamente también arranca por, iba a decirte, primeras evaluaciones del acuerdo con el fondo, pero del acuerdo, el desembolso del fondo, o el pacto, bueno. Pero hace tanto que venís hablando de esto. En todo caso, la pregunta tiene que ver, sí, tiene que ver con algún agregado que pueda hacerse respecto de algo que sorprendió a algunos, lo hablábamos con Del Ponte hace un rato, que es, bueno, está bien, te doy la plata, este desembolso, pero en un comunicado oficial más ajuste y encima me decepcionaste. Sí, claro. Es notable. Primero, a ver, vamos a trabajar un poquito con el acuerdo, con el comunicado del fondo. Bueno. Mirá cómo empieza. Las políticas de las autoridades que sustentan el acuerdo respaldado por el fondo están dando frutos. Es decir, la primera cosa es, ciudadanas y ciudadanos de nuestra patria, eso que ustedes están sintiendo son los frutos que están dando las políticas que este gobierno ha acordado con el Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Eso es así. Y después explica, además, dice, la actividad económica se contrajo en 2018, pero hay indicios de que la recesión ha tocado fondo. Y se espera una recuperación gradual en los próximos trimestres. Otra vez, seguís textual del textual, fondo, ¿no? Otra vez corrido para adelante, porque yo te mostraría que el fondo decía no hace mucho que a partir del primer trimestre iba a comenzar esa recuperación. Es decir, siempre es para adelante. Sin embargo, como vos señalabas, la inflación sigue siendo elevada, la expectativa inflacionaria está aumentando, y la inercia inflacionaria resulta difícil de quebrar. Es decir, muy bien no le va, ¿no? Después empiezan lo que yo diría las cosas en las que habría que estar preocupadísimos, porque dice que el gobierno está haciendo toda la buena letra posible, etcétera, etcétera, para reducir el déficit, que son los grandes objetivos, pero agrega, no obstante, a la luz de un nivel inferior al esperado del ingreso tributario, uh-huh, porque la actividad económica es menor, me aburrí de explicar que iba a pasar eso, en el primer semestre del año, será crítico actuar continuamente con prudencia en la ejecución de los planes de gastos y tomar otras medidas para incrementar los ingresos fiscales. Entonces, es decir, más ajuste. ¿Más ajuste y más impuestos? Sí, sería, claro. Está diciendo, hay que tener prudencia en la ejecución de los planes de gasto y tomar otras medidas para incrementar los ingresos fiscales. Esa parte, Carlos, estaría clara respecto de los sectores más desprotegidos. Ajuste. Ahora, tampoco se plantean, ya que estamos hablando de que recaudan cada vez menos, se puede interpretar que el fondo a la vez les puede estar diciendo y saca también de otra parte, saca de los más ricos, saca de las corporaciones, saca de algún lado. Bueno, sería generosa interpretación, pero podríamos decir que sí. Yo no lo veo por ningún lado, leo esta... Las prioridades incluyen esfuerzos adicionales por crear un sistema tributario menos distorsionador, generalmente no es aplicarle impuesto a los más ricos, promover una mayor competencia en los mercados internos de los productos, eliminar las barreras al comercio internacional y a la inversión extranjera, o sea, abrir economía, afianzar la gobernabilidad, hacer frente a la corrupción y promover la equidad de género. Esas son las recomendaciones. El éxito de los planes de política de las autoridades depende de una implementación continua y resuelta. ¿Y qué es lo que te parece que entra en el terreno de preocuparse seriamente? Esto requerirá la construcción de un apoyo amplio a favor de las políticas que mitiguen las vulnerabilidades económicas, implementen el potencial de crecimiento de Argentina y promuevan la confianza de los mercados. Ahora, accedimos a otro documento que no está saliendo en los diarios, cortito, que es el informe del staff, porque esto que te acabo de leer es lo que la señora Lagarde leyó, ¿no? Sí. Ahora, accedimos a otro documento, cortito, te lo voy a leer. Riesgos futuros. Eso es del staff del fondo, ¿y cuál es la diferencia con lo que Lagarde pudo haber declarado? Ahora te vas a dar cuenta, el staff son los técnicos, el staff son los técnicos, Cardarelli, los que prepararon el informe para que el fondo apruebe. Sí, el board. El board, como... Ajá. Textual, Las próximas elecciones representan una importante incertidumbre. Ajá. La incertidumbre política ha creado en el pasado el cambio en las preferencias de los inversores, alejándose de los activos en pesos y poniendo presión sobre las divisas y la cuenta de capital. Las elecciones pueden incrementar las dudas sobre la habilidad del gobierno para llegar a las metas fiscales. Mitigar estos riesgos requerirá de una firme ejecución del plan del gobierno y una comunicación clara con los mercados financieros y el público en general. Dadas las elevadas necesidades de financiamiento de la Argentina, será importante asegurarse contra la incertidumbre de los mercados por la vía de extender el plazo de la deuda y generar amortiguadores de liquidez. Es decir, están diciendo lo que, por otro lado, también ya salieron a anunciar, que si somos amigos, ajá, hay en los manuales del fondo lo que se llama un plan de facilidades extendidas. El Fondo Monetario con el gobierno acordó un plan extorsionador. Te damos plata a devolver a corto plazo de una manera que no se puede devolver, con lo cual quien gane, sea un amigo nuestro o alguien que nosotros no consideramos amigo, se tiene que sentar a negociar. Entonces, si es amigo, tenemos el plan de facilidades extendidas, que es llevar estos vencimientos imposibles que va a haber en los próximos dos años, 2020, 2021, 2022, hasta 10 años de plazo, a condición de que quien pacte eso se comprometa a concretar las reformas estructurales pendientes, laboral, jubilatoria, principalmente la previsional y la laboral. Este es el esquema, el plan trampa, si lo querés llamar de alguna manera, que esta gente nos está preparando. Entonces, los mercados con incertidumbre generan la necesidad de que darle previsibilidad para que se tranquilicen y saber que el que venga va a respetar estas reglas del juego y no va a intentar un cambio de regla. Este es el esquema tramposo en el que intentan encolumnarnos y decirnos no hay otra alternativa. Nosotros decimos hay otra alternativa, que es ir por el camino opuesto, y ahora, si querés, después del corte lo explicamos. Dale. Vamos a la probabilidad de salida, que es un tema que también charlábamos con Del Pont. Sí. Ella hablaba, entre otras cosas, de, bueno, blanqueemos que hay que desdolarizar la economía, y charlábamos también acerca de cuánto podés decir de lo que podés hacer. Y hay que decir todo, porque si no después te lo van a facturar. Yo creo que... Che, ¿me dejás hacer un acto cholulo? ¿Un acto cholulo? Puedo. Como sé que me, tiene están, que ver con no, el me fondo. Están mirando desde México. Ah, bueno, entonces, porque estamos transmitiendo también. O sea, claro, aprovecho y bueno, tengo un acto cholulo. Dale. No, nada, ya está hecho. Bueno, eso solo. Era eso solo. Bueno, volvemos a... volvemos para que a... sepan que sé que me están mirando listo, desde... Listo. Mira. Bueno, decías que vos crees que hay que decir todo. Yo creo que sí. Bueno, eso es más que... política, ¿no? Claro. Digo, pero... ¿pero qué quiere decir todo? Hay que decir todo, porque acá hace falta una política completamente distinta. Primero, ¿cómo se desdolariza la economía? Desvinculando los precios internos del precio del dólar. Uh-huh. Nosotros, cuando te acordás que dijimos de entrada, si el dólar es libre y los precios de los productos se fijan en dólares y el trigo es, vale X dólares, y la harina que se hace con el trigo vale X, en relación a los dólares, los fideos y el pan que se hacen con esa harina están influidos por el dólar, que además lleva gas o electricidad o agua, que en definitiva tiene tarifa que están dolarizadas, estás perdido. Entonces vos tenés que decir, mire, la Argentina no produce dólares, en todo caso produce algunos productos que se venden en dólares y necesita comprar algunos productos que se compran en dólares. Por lo tanto, es un producto escaso porque no lo fabricamos nosotros y por lo tanto requiere una administración. Yo me resisto a llamar cepo porque es una incorrección, está mal. Me resisto a llamar cepo a la administración de un recurso escaso que tiene el país, como son las divisas. Bueno, así entonces, hay que explicarlo. Convengamos que, en términos publicitarios, fue una batalla cultural que ganaron, sí, ellos. Sí, claro, porque tienen todo el poder. Obvio. Pero sí, y como ganaron la batalla cultural, también después ganaron las elecciones. Sí, con esa conclusión no habría que ir a elecciones. Bueno, pero con ese criterio también es cierto, me parece, insisto, es una discusión más política que técnica, con ese criterio también es cierto que durante lo que ellos llamaron exitosamente cepo, sí, se debió haber insistido por parte de las autoridades, del kirchnerismo mucho más fuerte, sí, con las herramientas que se tenían para enfrentar esa pero yo esa, te esa podría mostrar cultura. Tal vez se insistió y no se tenía todo el potencial necesario, puede ser, habría que revisarlo, pero yo te puedo demostrar fehacientemente, y recién Mercedes lo decía, que la salida de divisa durante los 12 años del kirchnerismo fue marcadamente inferior a la que hay en estos 3 años. Recordemos la cifra, 100.000 millones de dólares durante 12 años, y durante Macri ya se fugaron 64.000. Pero además con una particularidad, que si te metieras en un análisis más detallado, porque el llamado cepo, sí, o la administración de las divisas, empieza después del 2008, después de la crisis de Lehman Brothers, es decir, que son menos años, porque, y ahí si vos mirás en esos años, te vas a encontrar con que la salida de divisas se redujo muchísimo. Muchísimo más. Entonces da menos que el promedio, a pesar de las tensiones que había. Entonces, vos tenés que tener una política de administración del tipo de cambio. Vos tenés que impedir que se ahorre en dólares como cuestión normal, cotidiana. Los dólares tienen que estar para lo que hace falta. Y va a existir un mercado negro que habrá que ponerle límites y combatirlo y tratar de reducirlo. Pero vos tenés que lograr... Pero volvés a lo que se llama... estrictamente política, que también lo charlábamos con ella, que es la fuerza política que necesitas para bancar eso. Sí, y la convicción. Bueno, pero es que si no vos me llevas un camino sin salida, porque entonces tengo que ir al juego de ellos, porque no hay otro. Entonces yo creo que, si ¿sabes cuándo se tiene fuerza política? Mira, yo te voy a decir. No, está bien lo que decís. Primero se empieza por la convicción. Claro, primero es la convicción. Néstor Kirchner, cuando asumió, no tenía fuerza política. Así es. Lo que tenía una enorme convicción. Sí. La sí, poca que tenía había era prestada. Había una desconfianza, más aún. Así es. La que tenía era prestada. Sin embargo, con una enorme convicción, un día agarró la cadena nacional y... Vació la Corte Suprema de Justicia. Con la convicción enorme que tenía, encaró la renegociación con los acreedores externos y logró una quita fenomenal de más del 70% de la deuda que la Argentina tenía contraída. Y desde allí construyó capital político para que luego eso se reflejara en las elecciones. Es decir, actuó con una enorme convicción. Acá estamos en mejores condiciones, porque estamos hablando que para llevar adelante esta política hay que ganar las elecciones. Entonces estamos hablando de un gobierno que ganó las elecciones, que sacó más votos que los otros y que arranca con una Cámara de Diputados y Senadores que está... proclive a acompañar este tipo de medidas, y una ciudadanía a la que le dijiste que hay que ir por este camino y que está dispuesta a acompañar. Y hay que pelear, y vas a tener dificultades, claro que las vas a tener. Ahora, déjame seguir. Vos tenés que, por un lado, administrar las divisas, fundamental. ¿Para qué? Para que las que tenemos nos alcancen para importar aquello que necesitamos importar para poder producir acá adentro. Pero viene la segunda medida. Vos tenés que poner una fuerte limitación a la entrada de productos importados de todo aquello que la Argentina está en condiciones de producir, para que junto con una fuerte medida de ponerle plata en el bolsillo a la gente, a los trabajadores, a los jubilados, a las aguaches, a todos los demás, se genere un crecimiento importante de la demanda interna que haga que esa mitad de las fábricas que están paradas o vacías se comiencen a llenar de nuevos trabajadores porque hay mercado. Mirá que no es tan difícil de imaginar el esquema. No estamos hablando de convicción política. Es claro. Y de que te lo van a pelear y que te lo van a querer sabotear. ¿Cómo? ¿Vas a creer que los otros se dejan? Nadie entrega porque sí el poder que tiene acumulado. Lo que yo digo es mentira que no se puede. Se puede si hay convicción política del camino que se quiere emprender. Esto es un intento de explicación de lo que se explica solo. Nosotros sostenemos que lo peor de la crisis ha quedado atrás, nos alejamos del epicentro de la crisis cambiaria, ¿no? Porque lo que hemos tenido el año pasado fue una crisis cambiaria. Estamos mucho menos expuestos a los humores del mercado internacional y eso se va a sentir en una economía donde gran parte de los desequilibrios han sido corregidos. Tenemos ahora un tipo de cambio que es competitivo, exportaciones creciendo, vamos a tener un año de cosecha récord, la deuda que hemos tenido que emitir en estos años es el reflejo del déficit que nos dejó el kirchnerismo. Marca de radio, algo más que comunicación. Yo me enteré por alguna fuente de que Duhovne, que cayó muy mal en algunas esferas gubernamentales, no lo que dijo Duhovne, sino su insistencia con la frase "lo peor ya pasó" o "lo peor de la crisis quedó atrás". Casi le faltaba decir "hay que pasar el invierno". Hay que pasar el invierno, como dijo el ingeniero. Pero nunca bien ponderado Álvaro Alzogaray. Sí. Igual no es lo peor, no es la frase. La chicanita de publicitar. Sí. De cómo trabajar discurso. En realidad, todo lo que dijo, con todo respeto, es un ejercicio más de posverdad. La deuda que hemos tenido que contraer es por la herencia... Por la herencia recibida. No explica absolutamente a qué se refiere. ¿Qué quiere decir eso? Mirá, el crecimiento de la deuda es explosivo. En el macrismo. En el macrismo. Yo te voy a dar algunos datos. Mirá, en el 2018... Los intereses, escucha este dato, fueron el equivalente a 7 veces el gasto de capital del Tesoro Nacional más las transferencias a las provincias para destinar a inversión en educación, vivienda, agua y cloacas. Los intereses de la deuda, 2015-2018. De así es. En el año 2018, las jubilaciones y pensiones crecieron 26,7. ¿En el? 2018. Sí. Los intereses de la deuda crecieron 72,9. ¿Qué sé yo? ¿Querés otro dato? El presidente anunció, en una actitud que a mí me... Yo te diría que hasta me dio vergüenza, dicho así con prudencia, que el fondo le había autorizado al gobierno a utilizar un 0,1% del PBI para adelantar la AUH, la Asignación Universal por Hijo. Ese 0,1% del PBI que le autorizó el fondo a adelantar son 20 mil millones de pesos. ¿Sabés cuánto se pagó en el último año de intereses? 388.940 millones de pesos. Yo digo, ¿no hubiera sido mejor pedir una rebaja? Una rebaja de los intereses. Un aumento. Digo yo algo, ¿no? Que ese 0,1 es casi una burla, ¿no? Y que además nos estén diciendo, como te leí al principio, que en el año vamos a tener que ser más austeros en el gasto y aumentar los ingresos para llegar a ese déficit fiscal primario cero, que sabés que también es mentira, también es mentira. No van a llegar al déficit primario cero. Ya están hablando de que pueden llegar a tener un 0,4, un 0,5, 0,6 de déficit que se le permitiría tener. Pero además te voy a decir otro dato. Para que dejen de tener que seguir tomando deuda para financiar los intereses, sí, tendríamos que llegar a un superávit primario de entre 2 y 2 puntos y medio del PBI. Es decir, que no alcanza el cero. El ajuste al que habría que llegar para decir ya no tenemos que tomar más deuda con esto, estamos equilibrados, es que tenemos que llegar a 2,5 de superávit. A ese 2,5 se llega recortando gasto a lo loco o poniendo nuevos impuestos a lo loco, porque si no, no sé de dónde va a salir. Porque más actividad económica no va a haber. Porque estamos en crisis, porque todas las políticas son recesivas, ajustadoras, y no hay manera. Entonces, miren, hay otra salida. Es mentira que el único camino es por acá. Hay otro camino. Hay que tener coraje, decisión política y convicción para llevarlo adelante. Paso, Heller.